¿Y usted dónde está? Mire, enfrente de la Plaza San Martín, Ajá. la ronda de jubilados está a punto de comenzar. Van a salir igual a pesar de la Igual. lluvia. Bien, qué valiente. Muy bien. No va a ser la masividad de siempre, pero van a salir igual. Te cuento que mientras estamos hablando acá, la toma de la universidad sigue. Me voy, pensaba tomar algunos audios de Desvieje, pero no pueden. ¿Cómo te va? Hola, buen día. No pueden hablar. Digo, porque se están organizando, están decidiendo ahí. Bien, bien. Pero van a marchar, van a marchar. Y bueno, en fin, eso. Eso era como para reportar más o menos y contextualizar qué es lo que está pasando y no escaparnos, si se quiere, de lo que. De las tomas, de la ronda, de la Claro. Plaza San Martín y demás. Bien. Yo saqué una nota mucho más temprano, hice mucho más temprano una salida. A ver, para, vamos a ver si hay posibilidad de hablar con vos un segundo. Vamos a cambiar la pelota en el aire. ¿Cómo no? Sí, 2 segundos, 2 segundos. Para actualizar el tema de la ronda y demás. Dame un segundo. No hay ningún Buenos problema. días. Hola, buen día. Decinos tu nombre. Susana López. Bueno, Susana. Van a rondar hoy igual. Vamos a rondar todos los miércoles, aunque truene, aunque llueva y aunque caiga piedra. Aunque, bueno, y no, lo que sí no hay muchos hoy. No importa, así seamos 2 o 3, vamos a dar la vuelta. Bueno, y ¿te enteraste que las facultades están siendo tomadas Sí. en todo el país? Todo el país. Sí. Bueno, sé que anoche se acercó alguien de la ronda. Bueno, no sé, alguna reflexión con respecto a la lucha que están planteando los jóvenes. Por supuesto que la lucha de todos los estudiantes es nuestra, porque todos o hemos sido estudiantes o somos egresados de alguna universidad o tenemos nietos, hijos que han pertenecido. Por lo tanto, es la lucha de todos. Lo mismo que la lucha de los jubilados también es la lucha de todos, porque todos vamos a llegar alguna vez. Claramente. Bueno, acaban de salir de la reunión. Esto me imagino que continúa. Continúa, por supuesto, no Siguen vamos llamando a a. la gente. Seguimos haciendo la convocatoria para todos los miércoles a las 11 de la mañana en Plaza San Martín. Todos los miércoles. Bueno, perfecto. Ahí está. Así Así que. seamos 2, vamos a estar. Bueno, las madres eran 5 cuando arrancaron. Por eso. Así El que. asunto es permanecer y mantener claro cuál es la meta que queremos, que es estar mejor, Sí. lograr conseguir, no perder lo que hemos conseguido y, por supuesto, mejorar en lo que se pueda. De hecho, creo que en 8 minutos empieza el debate en Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, para ver si veto sí, veto no. Me imagino que esto también será una forma de apoyar a los diputados que vayan a apoyar a Por los. supuesto, estamos también en esa misma lucha. También es nuestra lucha, sí. Bueno, te agradezco mucho, muy amable. Gracias a vos. Bueno, compa, ahí está. Muy bien. Cambié en el aire lo que íbamos a hacer, te pido disculpas. No, no, Pero no, bueno, está eso. perfecto. Esto es radio en vivo, así que no hay ningún problema, mi amigo. Y qué Bueno. bueno la persistencia, ¿no? De nuestros jubilados que todos los miércoles, aunque llueva y aunque sean un puñado, no importa, pero hacen esa ronda y están presentes ahí, ¿eh? Eso es muy bueno. Para dar Y el sabiendo el clima ejemplo. de Mendoza, claro, sí, más vale, más vale. Y sabiendo el clima de Mendoza, que no llueve casi nunca, no es la primera vez que marchan con lluvia o con Claro, mucho frío, ¿eh? Ojo, claro. ojo con eso. Así que ahí está. Bueno, yo no sé, andamos corto de tiempo, así que, y como cambié la pelota, les mando un saludo. Yo me voy a la universidad ahora. Les pido disculpas, se va a morir la Kenty. No, no. Pero Usted bueno. no sabe la cara de alegría que tiene. Usted no se da una idea. Bueno. Bueno, les mando un saludo. Me voy a la universidad volando casi. Eso. Creo que el helicóptero lo va a parar ahí en los portones del parque, por ahí lo va a dejar. Así que. No, mira, tengo entendido que hay un helicóptero que está listo para ir a la Casa Rosada. Ah, en sí. cualquier momento. Así que vayan Bueno. viendo. Bueno. Bueno, ya nos encontraremos en un ratito entonces. ¿Ah? En un ratito, un abrazo. Bien, un abrazo grande. Adiós.